to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has to... Estamos ya en presencia de Miriam Minoli. ¿Cómo te va, Miriam? Vamos de vuelta. Hola, ahora sí. Hola, otra vez. Ahí está. Buen día de nuevo. Lindo día hoy. Precioso. Hermoso el sol. Y como todos los viernes tenemos la columna feminista. ¿Y ahora qué? ¿Hoy qué temas tenemos? Hoy teníamos otro tema, pero vamos a hablar de uno un poco más serio, que es el falso síndrome de alineación parental, el SAP. SAP. Sí. Este término, bueno, es un término que lo inventa un psiquiatra. Si querés yo te lo puedo explicar. No, pero yo acá traje todo escrito para contarlo. Sí, pero yo te puedo explicar acerca de esto, te puedo explicar un montón de cosas. Porque vos sos mujer, yo te puedo explicar cosas que vos capaz que no entendés. Pero vos qué me querés decir, que lo que yo iba a explicar quizás vos lo expliques mejor. Seguramente, porque yo tengo otra preparación, soy hombre, vos tuviste que buscar esto. ¿Vos me querés dar una macho explicación? Sí. ¡Ah! Estás haciendo mansplaining conmigo. Mansplaining. Eso vamos a trabajar en estos días, ¿eh? Vamos, Dani. No necesito que ningún hombre me explique lo que yo ya tengo para explicar. No cometas mansplaining conmigo. Bueno, aclaremos, a veces hay que aclarar. Aclaremos. Es, sí, una introducción al tema de hoy, el mansplaining, ¿no? ¿Cómo es la sigla? Mansplaining, no, hoy vamos a hablar del SAP. Sí. El otro era un poco más light, que en realidad, sí, era un micromachismo, ¿no? Este acting que acabamos de hacer, era la intro para hablar un poco de la macho explicación, ¿no? Pero es un tema que lo vamos a dejar para por ahí la semana que viene. Hicimos la intro, busquen que hay mucho material. Les recomiendo el acting de Persona, es un sketch que hacen Malena Pichot, Vanessa Strauss. Se los recomiendo porque ahí está muy explicado, gracioso, para no tomarlo tan con furia, ¿no? Hoy vamos a hablar del SAP, que es una sigla que significa Síndrome de Alineación Parental Falso. Este síndrome es falso. En junio de este año, la CENAF y 85 referentes que laburan en niñez se han manifestado y se han pronunciado contra este falso síndrome. Porque este falso síndrome es utilizado más que nada por el Poder Judicial. Estuve averiguando que, bueno, quizás no en general en nuestro país, pero en España se utiliza mucho. Contamos un poco de qué se trata. El psiquiatra, este hombre loco que se llamaba Richard Gardner, que nació en 1931 y se suicidó a cuchillazos en el año 2003, es el inventor de este falso síndrome, que dice que cuando un niño denuncia un abuso sexual o una violencia hacia su cuerpo o hacia su psiquis, este niño está influenciado por su madre a decir lo que tiene que decir. O sea, la alineación parental se trata de eso. La madre le dice lo que tiene que decir y el niño hace esta falsa denuncia. Bueno, esto es falso. Este psiquiatra era pedófilo e inventó este término para poder hacer de las suyas. Es más, tenía un... Busquen, está en Wikipedia este aberrante ser, que por suerte ya no lo tenemos en el planeta, donde también habla de lo bueno de la pedofilia, etcétera, etcétera. Lo bueno de la pedofilia. Sí, sí. Investigando sobre este tema también vi que hay un movimiento de pedófilos como activistas. O sea, vergonzoso que eso todavía esté, ¿no? Bueno, nos andamos en el tema. Este síndrome falso es utilizado en muchos ámbitos, en lo social también, ¿no? Cuando descreemos que un niño está denunciando un abuso, cuando está hablando o descreemos de la mamá, estamos más o menos avalando este síndrome. Pero lamentablemente es más usado por el Poder Judicial. Eso es lo que nos da miedo, porque si en el lugar donde deben condenar a los delincuentes sexuales utilizan este falso síndrome, estamos sonados, porque imagínate que utilizando esto nos tiramos, o sea, damos vuelta a la tortilla y el victimario se convierte en víctima y el víctima se convierte en victimario. Y juzgado y siempre se juzga al que está haciendo la denuncia también. Sí, y mucho más. Que tiene un doble mensaje esto, no te metas, callate, no denuncies, ¿no? Sí, la desestimación hacia las mamás y hacia las niñas, a los niñes, tanto niñas como niños, cuando pueden hablar sobre un abuso sexual, hay una gran desestimación. Y bueno, y enseguida dicen, bueno, la loca le dijo que lo invente. Hay muchas psicólogas, hay muchos profesionales, hay gente que labura en esto acá que en si bien país. Eso puede pasar, hay herramientas necesarias para que los profesionales se den cuenta cuando eso sucede. Porque salta en la cámara Gesell. Claro. Estuve hablando con una profesional que además es amiga mía y más o menos que puede pasar, te digo las cifras, puede pasar en más o menos 1000 casos, 3. 3, claro, nada. Tenemos entonces 997 niños que sí dicen la verdad. Claro. Pero la verdad es que no tenía muchas ganas de hablar de esos 3, porque... hay que ver también, ahondar, ver qué pasó. Las investigaciones que se están llevando a cabo sobre esto, ¿cuál es el peligro de este, de si se aprueba por el parte del juez o de en este caso del tribunal que está tratando esto y dicen, no, esto se trata de SAP? Lo que sucede es que devuelven a las niñas con el abusador, en el caso de que sea un padre, su propio progenitor, al desestimar, al creer que fue un invento de la madre para joder al padre, bueno, lo devuelven y hasta puede llegar el caso de que se lo quitan a la madre. Esto pasa en España, ha pasado, y por eso, bueno, el movimiento del feminismo... lleva la bandera de decir esto es falso. Hay varias campañas que se están haciendo sobre esto, hay profesionales, bueno, como les digo, el pronunciamiento de la CENAF y 85 referentes que trabajan en infancias lo hicieron en junio de este año, junio 2020, se pronunciaron, búsquenlo, el pronunciamiento es oficial. CENAF es una Secretaría Nacional de Niñez, ¿no? Y Familia, entonces es una institución del Estado. Puse a buscar, apenas vos me dijiste, y tenemos un caso mucho más cercano que España, acá mismo en Córdoba, uh-huh. Río Tercero, sí. De hace 3 semanas. Sí, por eso mismo cuando hablaba con mi amiga, con esta profesional que admiro que es de Buenos Aires, ella me comentaba que ni siquiera se utiliza en Buenos Aires, que estaba al tanto de todo, pero que acá en Córdoba sí, porque tenemos un poder judicial patriarcal absolutamente. Justamente esa es la explicación de por qué se utiliza, porque el poder judicial siempre es funcional al patriarcado, porque el poder judicial es patriarcado. La información que tengo es desde el fuero judicial de Río Tercero, Córdoba, se acusa y se lleva a juicio a una mujer por escuchar y querer proteger a su hija de su progenitor. La niña de 4 años fue dada en guarda provisoria a su abuela paterna, con quien actualmente vive en otra ciudad, a pesar de su pedido de estar con la mamá. Se trata de un caso paradigmático, es la sumatoria de todas las cosas que están mal, no puede seguir ocurriendo, expresó Gabriel Martín, que es el abogado de la familia, en diálogo con esta página que se llama Feminacida. Sí, la conozco, de ahí a veces saco material, y esa imagen, yo no miento, la tengo y la difundo muchas veces, reiteradas veces. En el 2018 comenzó un proceso de revinculación del padre con la niña en Nexos, espacio de infancia del municipio de Río Tercero. Hasta ese momento vivían en ciudades diferentes. Tras un punto de interrupción, se inició un segundo intento de revinculación en el ámbito privado y se designó por expediente a una psicóloga para que lo realizara. Paralelamente, la niña relató a su mamá situaciones que dan cuenta de un abuso ejercido por su papá. Exacto. El instrumento, o sea, está prohibido usar este instrumento. Las psicólogas, escuché a una psicóloga que está laburando en esto hoy justamente, y lo que decía, que si utilizamos este síndrome falso, estamos torturando a la víctima. La estamos torturando porque avalar esto, que es falso, que ya está desacreditado por profesionales, desacreditado por las convenciones que protegen a las niñas y las adolescentes. O sea, ya sabemos que eso es falso, entonces, bueno, ya si un tribunal utiliza esto como como instrumento para justamente desacreditar a la víctima, está, bueno, infringiendo un poco las convenciones, los tratados y la misma ley 26061. Así que fijémonos, sepamos de qué se trata. Y a veces esto, la misma sociedad, ¿no? Cuando un niño habla, ¿será verdad? Ya eso es terrible, es terrible. También el 3% de... Perdón, el 1% de los casos denunciados de abuso sexual infantil, solamente el 1% llegan a un fin, digamos, de, no sé, cárcel o algo. El 1%, lo demás, tenemos un 99% impunes. Hay mucho para laburar en esto. Somos pocos todavía, poques los que estamos laburando. En Capilla ya hay una mesa que se llama Así No, que son las compas de Capilla, una de las cuales acompañan a nuestra compañera Flavia. Flavia es víctima justamente de todo esto que estamos hablando, porque Flavia en este momento tiene la condena y el abusador está libre. Entonces, acá tenemos cómo es aplicado esto. Seguramente, sin denominar la cifra, fue como aplicado esto en el juicio para Flavia Zaganías, donde ella, su madre y su hermano fueron condenados a 23 años de prisión. Descreer cuando un niño habla o una niña, descreer a su mamá, tratarla de loca, es ser cómplice de este delito sexual. Ayer en Sí Querida tratamos el tema de complicidades. Claro. Cómplice es el Estado cuando no aplica la ley, cómplice es el vecino o la vecina que escucha gritos, golpes, violencia y no denuncia. Cómplice es el docente que puede advertir mediante el laburo que está haciendo con el niño en el aula, puede detectar algunos síntomas y no dice nada, también es cómplice, etcétera, etcétera, ¿no? Y los medios de comunicación que no trabajan en el tema también son cómplices. ¿Y por qué se habla de SAP? Bueno, porque justamente en un programa, creo que fue de Alejandro Fantino hace unos meses atrás, un psiquiatra que estaba avalando esto. Entonces, de esa manera, bueno, comienza toda esta campaña nueva sobre esto, que ya hace un tiempo que es conocido, es desestimado por psiquiatras, pero bueno, que se sigue utilizando. Así que informemos de qué se trata. Tenemos el número 137, que ya lo hemos difundido, pero lo seguimos difundiendo. 137, cualquier duda que tenga yo sobre un abuso infantil o lo que tiene que ver con grooming, que también hemos hablado y que tenemos que ver qué pasa con esto. 137 nos van a asesorar, ahí hay profesionales que nos asesoran, no es solamente para hacer una denuncia, es para decir, bueno, ¿qué hago con esto que sé? Y entonces ahí nos van a dar las herramientas y nos van a ir guiando. Pero bueno, basta de descreer estas cosas, porque si no, no vamos a avanzar nada. Y sepamos que este señor Richard, que por suerte ya no está, fue el inventor de este falso síndrome para poder hacer de las suyas. Quería traer una perlita que el otro día, viendo en Vulnerabilidades, en un programa que estaba viendo así a nivel global, que estaban haciendo todos los niños que van a la escuela a nivel otros países. No sé, estaba Cuba, Ecuador. Entonces, como no van a las aulas, las sociedades, los estados preocupados para meter a los niños otra vez en las aulas. ¿Y cómo la iban llevando? Por ejemplo, en Cuba había un niño con una radio pequeña, con el ventilador ahí, haciendo su clase. En México, por ejemplo, se implementó la clase en la tele abierta, porque hay un 96% creo que de teles en las casas. Bueno, y así cada país, ¿no? Todo encerrando. Había un país que no recuerdo, creo que era Colombia o Ecuador, donde las niñas se tenían que subir arriba de un árbol y sentarse en una rama para agarrar la señal para poder hacer sus tareas. Y el niño decía, en el aula estaba más seguro porque no me podía caer y romperme un hueso. Eso era muy satírico, pero era cierto. Pero yo anoté lo que estaba pasando en Sudán del Sur, África, porque me llamó mucho la atención. Una docente decía, necesitamos que nuestras niñas estén en las aulas porque están quedando embarazadas desde que la pandemia empezó. Me pareció terrible, digo, ¿no? Porque, qué sé yo, ya era terrible que un nenito esté subido en un árbol haciendo equilibrio para hacer la tarea, me pareció. Como que bajalo de ahí, por favor, traele algo con internet, no sé. Era muy, muy, es como cuando decimos, viste, qué sé yo, que los fotógrafos sacan fotos, también parece aberrante, de un niño que está desnutrido. Yo digo, la verdad que en vez de una foto, si bien nos quieren traer esa realidad, en sí. vez de morbo, hace algo, ¿no? Y acá era como lo mismo, nos querían mostrar estas vulnerabilidades, pero a mí me prendió una alarma tremenda, porque decir que las clases son necesarias porque las niñas están quedando embarazadas es no decir lo que está pasando, que las niñas son, están siendo abusadas sexualmente, entonces por varones. Entonces es aberrante esto, llama mucho la atención. El lugar era muy precario donde esto sucedía, ¿no? Bueno, África, ya sabemos por todas las que está pasando. Sí, pero no escapa a la realidad que podemos llegar a tener acá mismo en San Marcos Sierras. No escapa para nada. Entonces, bueno, claro, el embarazo adolescente y los abusos sexuales se dan, y el 80% de los abusos son intrafamiliares. Entonces, estemos atentos a esto, escuchemos a nuestros niños y no desestimemos palabras de mamás e niñes. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Miriam Minoli nos estuvo contando acerca de esta sigla, el SAP. Y con el mensaje que está bien claro, ¿no? Hay que creerle a los chicos. Думы бездумны, бездарны законы. Нет экономики или обороны. А есть Лубянка, лагерь, наручники, заборы. Me quedó algo por decir, Dani, y es que nuestra revolución no defiende abusadores.